angelical. Y si pudiera comprender la ciencia y sus misterios, resolver, de nada servirá si no tengo amor. Riquezas doy a los demás, queriendo hacerles bien sin demostrar la caridad. Y aun si diera al pobre de comer, de nada servirá si no tengo amor. El amor lo puede todo, creen los demás. El amor no busca la maldad. Este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. En parte puedo conocer lo bello del amor, mas cuando venga mi Señor, entonces cara a cara yo veré al verdadero amor que me redimió. Jesucristo llama a luchar con esperanza y fe, pero no olvides que su amor le da sentido a todo nuestro ser. Tú siempre vencerás buscando su amor. El amor de todo, creen los demás. El amor no busca la maldad. Este mundo pasará, la ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. La ciencia acabará, mas el amor por siempre durará. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Caminaba junto al mar aquella tarde gris. Jesús de Nazaret llegó a buscarme a mí. Era la primera vez que le miraba yo. Su voz apenas escuché y ya creía en él. Pescador de hombres, me dijo y no entendí. Desde entonces, mi sordo escuchar otra vez la vista. Les devolvió a los ciegos y como sanó toda enfermedad, aún a muertos revivió. Con mis ojos lo miré. Tres años y medio así viví yo junto a él. La vida eterna hecha hombre cada día miré. No entendía que él tenía que morir así, sufrir la horrenda cruz para salvarte a ti y a mí. Quise proclamarle rey, pero era el Salvador. Cristo debe ser el rey, pero en tu corazón él puede repetir en ti el Jesús. Hoy Jesús te invita a servirle a Él, pues Él transformará tu vida como lo hizo en mí. Jesús está la vida, la esperanza y paz. Recíbele en tu corazón y salvo hoy serás. Pescador de hombres, en su nombre tú serás. Cristo Jesús. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo necesita más de ti. Andando con Él, solo Cristo Jesús, que seca mi llanto. Él puede lograr que todas las cosas tengan solución. Solo Cristo Jesús, Él puede salvarte. Te ofrece una paz, te ofrece un hogar y felicidad. Un día como hoy, yo quiero cantar

Cuando seas soldado, tu escudo fiel seré. En el campo de batalla contigo iré. Cuando estás por desmayar, mi mano te sostendrá. Tu escudo fiel seré. Yo sé lo que es sufrir siendo un soldado. Cuando estés cansado, te reanimaré. Estás por desmayar, mi mano te al caminar. Refugio fiel seré, pues sé lo que es sufrir en la guerra. Tu amparo soy y tu fortaleza. Escudo fuerte y fiel seré. Tu amigo al perder o en la victoria, si me necesitas, estaré allí. Cuando estés perdido, tu senda recordaré al caminar, tener la luz ardiendo en ti. Tu escudo fiel seré, yo sé lo que es sufrir siendo un soldado. Tu escudo fiel seré, yo sé lo que es sufrir siendo un soldado. Nota la diferencia, es Radio Acupé. La mejor música para usted. cara y tú callado. Me infundirá aliento. Mesa tú pondrás ante los que me angustian. Mi cabeza ungiste con aceite y mi copa rebosando está. Ciertamente el bien y la misericordia vivirán por siempre y siempre. Estaré junto a ti. Estás a punto la carrera dejar por problemas que no puedas resolver. Fuerzas no hay para continuar, ya cansado estás de tanto fracasar. La esperanza se ha acabado y tus sueños rotos están. No te rindas porque aún puedes lograr. Camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad. Camino para alcanzar, Jesús te quiere dar la vida eterna. Camino, acéptalo. Unos se rinden, unos logran llegar, otros caen. Hazlo, vuelven a intentar. Tú no desistas, debes de continuar. Tus esfuerzos al fin recompensas tendrán. La esperanza no ha acabado, pues Jesús te guiará. No desistas, la victoria te dará. Camino hay para triunfar. Jesús te puede dar valor y voluntad. Camino hay para alcanzar. Jesús te quiere dar la vida eterna. besos de amor, promesas al candor, resoluciones que se pierden con el tiempo, grande temor al no poder servir. La caridad se está alejando y no hay paz. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad, tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Yo te falté, marchando lejos de ti, las promesas hechas trizas se extinguieron, mas por tu amor en ti yo soy vencedor. En ningún otro hay victoria, solo en ti. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad, tu vida guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunda el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una realidad, Él es razón de verdad, guardará y tu alma salvará. Y cuando el frío del temor inunde el corazón, Dios hace una realidad. Dios hace una pies me cuidan, yo lo siento. Ángeles me cuidan de mí. Muchas millas faltan a mi hora, a tu trono seguro he de llegar. Yo creo, Señor, sí creo, Señor. Alguien cuida de mí. He andado por senderos recostado sobre el mar. He atravesado tinieblas donde luz no pudo entrar. Me mantuve porque alguien que oró con gran fervor. Señor, gracias por aquellos que oran siempre por mí, por mí. Alguien está orando, yo lo siento. Alguien está orando por mí. Manos fuertes me guían del peligro que no puedo ver. Yo creo, Señor, sí creo, Señor. Alguien está orando por mí. Alguien está orando por mí. En tu nombre. Amén. Cierta tarde me senté para hablar con mi Señor, más que nada preocupado por los que a mi lado están. Se hace fácil advertir que no ven un porvenir. He notado en sus rostros desmayar. Tú me hablaste aquella vez para hacer tu voluntad. No hace falta ser un grande para proclamar tu fe. Solo tienes que pedir y ayudarlos a salir. Es por eso que te quiero hoy a ti. Está en tus manos ayudar, está en tus manos alcanzar y acercarlos al Señor. De todo corazón está en tus manos ayudar, está en tus manos trabajar para Cristo y entregarlos a sus pies. Junto a ti quiero abrir mi corazón. Gente ya sin esperanzas encontramos al pasar. No debemos permitir que se vayan sin saber que Jesús es la esperanza de

Señor, para ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Vivimos en un mundo donde todavía hay gente que no ha escuchado de Jesús, que vive sin paz, sin esperanza. Dios nos ha llamado a encender la luz de su verdad, a testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a compartir las buenas nuevas de su grande y maravilloso amor, que es la fuente de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seremos realmente testimonios vivos, llevando el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la Señor. Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Era un día feliz sin igual, el arca sagrada volvía al hogar, junto al pueblo escogido de Dios, los mensajeros del Rey Celestial. Este es el tiempo de humillación y al Padre Eterno clamar. Misericordia y perdón hallarán los que confían en Dios. Hasta aquí, nos ayudó el Señor. Hasta aquí, nos ayudó el Señor. Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí, nos ayudó el Señor. Este es el día de preparación para un encuentro con nuestro Señor. En su palabra podemos confiar, solo en ella hay poder sin igual. Este es el tiempo de humillación y al Padre Eterno clamar. Misericordia y perdón hallarán los que confían en Dios. Hasta aquí, hasta aquí, nos ayudó el Señor. Hasta aquí, nos ayudó el Señor. Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Nos ayudó el Señor. Nos ayudó el Señor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.